Así que le quiero invitar a dar la palabra a Lucas, que es de Radiográfica, que es de la mesa, Lucas Molinari, que es de la mesa nacional de Farco, fue el Foro Argentino de Radios Comunitarias también, que nos ayuda a construir la radio y entendemos, compañeros, en esta nueva etapa. Bueno, la verdad que para mí es mucha emoción. Porque, bueno, le contaba en la previa, este barrio lo conozco hace 18 años, cuando había un proyecto de radio, que era Radio Batalla, cuando se creó la Bajo Flores en el 98, y después lo plasmaron los compañeros acá, y que, bueno, después fuimos a armar Radiográfica, digamos, ¿no?, en el 2005. ¿Y por qué los medios comunitarios? Bueno, porque los medios comunitarios es para que hable Mope, para que hable Mónica, digamos, cuántas veces hemos hablado, Rosa, ¿no?, tantas compañeras y compañeros, que si no aparece Margarita Barriento, me acuerdo que a Mónica, ¿no?, le hemos entrevistado en Gráfica, le decimos, ¿qué onda, Margarita? Y dice, no, salió última en las elecciones del barrio, pero en TN aparecía como la referente de los piletones. Entonces, sin medios comunitarios no hay democracia. Esta es la consigna que hemos plasmado en la calle en la resistencia al macrismo. Y una vez más, cuando decimos volvemos mejores, es para que existan estos proyectos. Se hace una compañera como Natalia Vinelli, que para nosotros es un orgullo que esté en el Edacón, porque viene de Barricada TV. Hemos pensado con la compañera tomando el Edacón cuando no nos daban los proyectos, que ahí está el Estado. Y es una muestra de esta época nueva que estamos construyendo. Con Gustavo también hemos estado en la resistencia al macrismo, digamos. Mariano, digo, compañeros que están hoy en la función pública y que para nosotros es un orgullo, ¿bien? Y hay que sí plantear, así como uno podría decir que se cumplen 10 años del indoamericano y que la cuestión de la vivienda no está resuelta, la urbanización, como recién decía Mónica y decía el Mope, porque hay barrios que están del otro lado del perímetro que hace 15 años no existían y que existen porque, bueno, los barrios se van multiplicando y el indoamericano fue parte de eso. Es una deuda de la política que hay que exigir y hay que ganar, así como se ganó la Comuna 4 y la Comuna 8, ojalá se gane la Ciudad de Buenos Aires para el campo nacional y popular. Simplemente decir desde el Foro de Radios Comunitarias que estamos preocupados porque hay radios comunitarias interferidas. Una es FM Reconquista, que tiene 32 años. Recién hablaba con un compañero que está con el Padre Pepe. Bueno, el barrio del Padre Pepe, que es el San Martín, Reconquista. ¿Qué pasó? Un empresario, que también es sindicalista, como Víctor Santamaría, armó una radio y de repente aplastó a una radio comunitaria. Bueno, estamos con el ENACOM hoy, por el compromiso de un compañero como Gustavo López, para que esa no es interferencia, porque no se escucha ni a 5 cuadras de FM Reconquista. Y eso nos preocupa, porque la verdad que son cosas que no deberían pasar, y menos en el marco de la pandemia. Y otra es Radio Milagrosa, que es vecina, ¿no? Han aprendido ustedes mucho de Milagrosa, también nosotros, que está ahora siendo amenazada por FM Blue. Entonces, la deuda pendiente es que todas las radios comunitarias tengan su licencia. Esta es la deuda de la democracia con el sector del campo popular, porque esta radio nació por la ley de medios. Recién charlábamos con Mariano, una ley que reivindicamos. Y finalmente decir que los grupos económicos, por ejemplo, con la muy buena reglamentación que se hizo del decreto 690, hoy los titulares eran, no van a poder aplicar esos planes el grupo Clarín y Telefónica. Bueno, tenemos que, si hace falta, ir a la calle como campo popular para que apliquen estos planes, tenemos que acompañar como organizaciones libres del pueblo a la buena política de ENACOM para que quienes están en la función pública no se sientan solos. Creo que este es el rol de Farco, es el rol de las organizaciones, porque el plan que se planteó el viernes para internet y para los celulares lo van a tener que brindar también estas multinacionales que siempre quieren ganar más y darnos miseria al pueblo argentino. Así que, como militantes de la justicia social, desde el rol de la comunicación popular, nos toca cumplir ese rol y, bueno, como reivindicación del Foro de Radios Comunitarias es que no haya, ojalá, digamos, para el 2023, ni una sola radio comunitaria que no tenga su licencia, para que cualquier empresario sepa que a nuestro sector hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque cuando viene acá, desde TN a cualquier otro medio comercial, viene para cubrir, ¿qué noticias? Las noticias policiales. nunca las reivindicaciones de vivienda, de salud, de educación. Por eso, ojalá FM Soldati se escuche en toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué no? El estigma de la radio comunitaria como la radio chiquita, claramente acá fue derrotada, porque esta radio va a darle internet a todo Soldati. Así que brindamos por esto. Es un orgullo que haya compañeras y compañeros que están llevando adelante las reivindicaciones por las que volvimos mejor. Así que, gracias compañeros. Gracias.